your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. La oveja perdida. Una oveja descubrió un agujero en la cerca y se escabulló a través de él. Estaba feliz de haber escapado por fin. Anduvo errando mucho tiempo y acabó desorientándose. Entonces se dio cuenta que estaba siendo observada y perseguida por un lobo. Así que se echó a correr y a correr. Pero el lobo seguía persiguiéndola, hasta que llegó el pastor y la rescató, salvándola y conduciéndola de nuevo con todo cariño al redil. Y a pesar de que todo el mundo le instaba a lo contrario, el pastor se negó a reparar el agujero de la cerca. Cada uno tenemos que descubrir por nosotros mismos nuestros errores. Nadie puede andar el camino por nosotros. Debemos descubrirlo nosotros con sus buenos tramos y también con sus obstáculos. Y así ir aprendiendo de los errores, de aquellas cosas que nos producen daño o sufrimiento, para en lo sucesivo y en la medida de lo posible intentar evitar dichas circunstancias o situaciones. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de Candy: vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre.